Si vamos a hablar de salud, vamos a hablar de salud. Os voy a dar un consejo que sé que ninguno de vosotros sigue y probablemente nadie va a volver a seguir, pero bueno, yo lo doy porque ya he aprendido mi puta lección a las malas. No uséis bastoncillos de los oídos. Pues los uso. Lo sé, todo el mundo lo hace. No lo hagáis. ¿Por qué? Pues te puede pasar lo que me ha pasado a mí este mes. Me he quedado sordo un oído. Pero por un tapón. Lo que haces es meterlo para adentro. Correcto, cuando te metes el puto cuando usas el bastoncillo, da igual que saques mierda, eso es el resto del frotar. Lo que estás haciendo es meter la mierda hacia adentro. Que me ha pasado. Tú solo coge la caja de los bastoncillos y mira por debajo. No meter en conducto auditivo ni nasal. Y da igual la gente que dice lo de yo me doy solo por fuera y no sé. Y no. Que está siguiendo metiendo el cera hacia adentro. Da igual. Hay un spray que te lo echas y eso si te lo deshace ya está. Gotas, spray, aceite de oliva, puedes meterte en el oído perfectamente y no pasa nada y se van las mierdas también. ¿Qué pasa? Correcto. ¿Qué pasa si no lo haces? A mí se me ha metido un montón de mierda para adentro, me ha generado una infección y la infección me ha cerrado el canal auditivo con toda la mierda dentro. Buah. Lo cual ha hecho que yo me quede sordo del oído izquierdo. Me esperan, llevo una semana, estoy un poco mejor, llevo ya el tratamiento un X tiempo, pero se me fue y volvió. Me han dado gotas de metaóxido de aluminio o alguna mierda por el estilo. Es como una especial para esa mierda. Pero me esperan 3 semanas mínimo hasta que con un poco de suerte, por el mini espacio que he conseguido abrir ahí, yo consiga ir sacando las cosas con gotas. Así que, por favor, no uséis bastoncillos. Compraos el puto spray. A ver, yo... Socorro. Eso también depende mucho de la cantidad de cerumen que genere cada uno. No genero apenas. Pero ha sido acumulación de tiempo. Yo no genero... La vas metiendo. Claro, yo no genero prácticamente, pero... Y sí que me meto el palitroque, pero en plan por fuera, para... Y lo que hago es no apretar. Y eso es lo que dice todo, por todo el mundo. Y por eso he hecho el comentario de... No me digáis lo de me doy por fuera, porque lo siguen metiendo para adentro. Ya. Yo lo que hago sí que es... Voy a decir presentarlo, ¿vale? Lo acerco y lo pego a ahí... Para secar el oído, porque si no luego me pica. Seco el oído y luego sí que es verdad que por la parte de fuera, digamos, por la misma por donde pones los auriculares y no los intraauditivos, por ahí sí que lo paso en plan porque, vamos a ver, de ahí sale piel muerta y tal, que es asqueroso. O sea, yo me limpio las putas orejas, las cosas como son. Y se quedan limpias. Si solo lo vas a limpiar por ahí con los bastoncillos, usa una... Toalla. Puta toallita. Va a ser mejor. Sí. Si yo cuando me salgo de la ducha me limpio con la puta toalla, pero luego con el bastoncillo lo que hago es, como digo, para secar y para quitar los restos que queden por las zonas que obviamente la toalla con el dedo no puedo... Porque es más pequeño. Pues he dicho toallita. Me refería a una toallita de estas de las de limpiarse el culo porque sí, nos humedas. Intentamos, básicamente. Húmedas. Pásatela. Va a ser como limpiarle las orejas al perro. Tú al perro no le metes los bastoncillos. O no debería meterle los putos bastoncillos. Pues sí que le limpio con los bastoncillos a Noah. Pero porque coño no tiene cera y lo que hago es rascar. Porque, a ver, esto es una cosa. Los perros que tienen la piel clara, tú cuando le levantas la oreja, tú ves la mierda claramente. Y entonces con el bastoncillo la vas quitando y sale. Es en plan, ¿le vas a ver en directo la mierda a los perros? Arriba. O sea, yo vamos a ver. ¿No lo habías hecho? Miguel estaba despegando las orejas. ¿Cómo tiene la oreja? Ay, no se ve. No, ni se va a ver. O sea, obviamente es algo. Pero sí que se ve, pues eso, marroncete, tal. Claro, sí, pero usar una toallita, pedazo de mamón, que para eso están, que solo te hacer así y quitarle todo. ¿Ves? Ahí la oreja más limpia del mundo. Claro, ahí se le ve claramente. Los perros, no metes el hacia adentro, ni muchísimo menos. Hablo por fuera, la mierda superficial que se pega en la piel. Que no vas a hacer nada, no se va a meter para adentro. O sea, esa es la cuestión. A ver, tú, Muné. Entonces. Claro, decía, no uséis bastoncillos. Entiendo lo que dices, pero nunca me ha pasado lo del tapón. Eso sí, sí que puedo decir un caso cercano que pasó. Y la recomendación fue, es decir, nunca se le vio si tenía tapón o no, pero se le preguntó en la farmacia y a lo del aceite de oliva y toda esa mierda que habéis dicho, nos dijo simplemente con gotas de suero, y digo, como la de los ojos. Si tienes suero y demás, funciona perfectamente. El aceite es porque cuando tienes dolor, como lo puedes frenar un poquito, suele ayudar a aceite limpiar. Hirviendo por la oreja. No, coño, hice un poquito, me cago en Dios, quédatelo en la mano. ¿Pero de girasol o de oliva? A mí el médico de aquí me dijo aceite de oliva. Vale. Y que vale. Eso lo dijo la médica el viernes pasado. La cosa, no... vais a ir alegremente también a hacer esto, tener en cuenta que es desagradable, es una sensación un poco... que vas a notar como líquido por dentro de la puta cabeza y es algo un poco extraño. Tienes que quedarte 2-3 minutos con la cabeza agitada para que el puto líquido vaya hacia adentro. No es en plan, y me voy, no. Y luego te tienes que poner un papel y quedarte así porque tiene que salir el puto líquido. Tiene que reblandecer. Luego también otra cosa, bueno, esto, los que uséis cualquier red social de esta de Reels, os habrá salido mil veces lo de cómo quitar los tapones de oído, tal, o sea... pues es esa puta mierda, ¿no? Básicamente eso es lo que se forma. Tapones. A mí nunca me había pasado, pero yo tengo colegas con tapones que han tenido tapones de oído así. Ya. Pero así, del tamaño de hacer el signo de OK con la mano. Que giran y salen babosas dentro del puto oído, tío. Salen cosas bastante desagradables, la verdad. Igual que la mejor manera, si tienes el tabique desviado, como es mi caso, de ayudar a un puto resfriado y respirar, es el neti pot, que a mucha gente le da asco. Sí, que lo comentamos de pasada, sí. Pero básicamente... la regadera para nariz, para que nos entendamos. Es básicamente, te tapas un... bueno, te metes como una especie de... de ¿cómo se llama? Sí, la tinaja está del vino de los abuelos. ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Un botijo, exacto. Es como un botijo, un porrón, exacto. Sí, el botijo es el más grande del agua y el porrón es el del vino, exacto. Pero es como un porrón de vino, literalmente. De hecho puedes usar un porrón o un botijo perfectamente, ¿no? Entonces lo llenas de agua templadica con un poquito de sal, te lo enfocas en un agujero, Miguel, y haces así. Haces así. Es exactamente lo mismo. Y entonces el líquido con sal... Claro. ¿Y tú crees que no va a hacer nada hasta que de repente ves toda la mierda que tienes ahí puesta? Sobre todo cuando tienes el tabique desviado y no puedes sacártelo porque se queda atascado. Sí. Cuando haces eso es la mayor liberación de estar resfriado que te puedes dar. Es maravilloso. Y no tiene el efecto drogadictivo de los putos sprays nasales. Puedes comprarlo sin el medicamento adictivo de todas maneras, Bueno. Puedes comprar spray de mar, que se llama en la farmacia. Es que hay mucha gente que dice que es que da adicto a eso. Yo digo, joder, mira que a lo largo de mi vida me lo han mandado. Porque venden uno que sí que tiene, creo que es acetilcisteína o alguna manera por el estilo, que sí que es adictiva. Nunca me ha pasado, ¿eh? Los que yo he tomado al menos nunca han tenido efectos adictivos, vamos a decir. Pero bueno... pues eso, así está un poco la sección, vamos a decir, de salud de aquí, de Chaigan, Kiwami. Salud y cochinadas.